Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Ya es jueves. Ay, buenos días. Ya es jueves, esto es Mundo Subnormal. Me habéis pillado comiendo, en el servicio, cagando. Vaya. Madre mía. Qué mal, qué mal. Desde allí te comunicas a nuestros oyentes. Y yo con las bragas puestas, joder. Ay, espera, bueno, que trague, verás. Bienvenidos a esta semana penúltima del mes de septiembre. Bienvenidos a este otoño. Programa de Mundo Subnormal. Ya se acerca el otoño, o ya está aquí. Qué raro me escucho, verá, tío. Parece que estoy en una nave especial. Especial. ¡Houston! ¡Sí! Estás en una nave especial. Tú sí. ¡Yo lo veo todo muy bonito! Bueno, bienvenidos a esta semana de actualidad. Noto como si tuviera mis, oídos taponados, verá, tío. Bueno, igual los tienes, tío. Yo no, sé. No. Esto es como si estuviera congestionado. Necesito un pipa por us. ¿Has investigado a ver si los tienes taponados? Yo siempre los tengo taponados, pero los ya es tienes como doble. Cubiertos por una. Una capa de cera extensa. No, una capa de cera. Quiero decir una. Eso sí, volverá, ¿eh? Unos cascos, tienes unos cascos, no sé si te has dado cuenta. Ya, pero no me mola, tío, esto es muy profesional. Yo creo que lo voy a quitar porque me oigo muy raro. Por respeto a nuestros oyentes, ¿no? Ahora sí, mucho mejor, ya no voy a decir más tonterías, lo que te queda de programa. Bueno, pues aquí empezamos. Tal nuestra sintonía, que una vez semana más sigue siendo la misma y no hemos tenido ocasión de cambiarla. No. Pero creo que está en ciernes, ¿no? Te cuento un secretito, verá. Cuéntamelo. Es que estoy haciendo boicot interno en el grupo. ¿Ah, sí? Sí, es que la verdad es que me mola mogollón esta sintonía porque soy cariñoso y no la quiero cambiar, tío. Me da penica. Bueno, tío, pero de mí hay que evolucionar, hay que avanzar. No, tío, yo soy, ya sabes que yo soy de los de quedarse en el pasado. Ya. Siempre, excepto para cierta tecnología en el móvil. Sí, esa mierda que suena en la vida. Esa mierda que estás escuchando, esa mierda, ¿no? Es punk. Es todo el rato con el WhatsApp. Demi, es un pesado de los cojones. Ya, hay una persona muy importante, una persona pues con muchos compromisos sociales e intelectuales e incluso religiosos. Con lo cual tengo que estar todo el día pendiente de mi móvil, ¿verdad? Recuerda que hasta 2 días era autónomo. ¿Eres autónomo? ¡Somos los autónomos! Bueno, pues nada, esta semana... Esta no viene nadie, viene... impresionante. Ya, bueno, pronto vendrá más gente, no te preocupes. A ver. La semana que viene, el día 28, ¿es el viernes o el sábado? ¿Qué es? No lo sé. A ver, pues pensemos. A ver, si este sábado es 22, el viernes será 29. Pues el viernes 28, es que la semana que viene es el sexto aniversario del Bullister Ballroom. Y han preparado un par de conciertos. El viernes tocará... Parece que fue ayer, verás tú. Parece que fue ayer cuando íbamos a los conciertos, ahí bailábamos poco, nos echaban las broncas y todo eso. Nos echaban del bar. Volvíamos de Strangis, montamos los conciertos allí, nos quedábamos hasta... Vomitabas en las esquinas, o yo vomitaba en las esquinas. Incluso se meaba en las esquinas. Yo no. No, ni yo. No vamos a decir quién. Pero bueno, no, si ya, nada, lo sabe, ya lo sabe todo el mundo que debería de saberlo. Pues no, por no tachar su honra. Su honra, y menos en estos momentos. Y en estos momentos en los cuales... Corramos un tupido... Bueno... Pero... Pues nada, el Bullister Ballroom celebra su sexto aniversario con una semana de conciertos. El Bullister Ballroom. Y el viernes 28 tocarán Lambretas. Y el sábado 29 tocarán De Ceros. La verdad es que no sé qué tocan con otros grupos, pero. Sí, bueno, el grupo de los ruidistas de Javi tocan el jueves o el miércoles o por ahí. Ah, sí. ¿Y los ruidistas pelopolla? Los ruidistas pelopolla, sí. Ah. Ruiditos pelopolla, lo podemos llamar. Pues sí. ¿Y quién más va a tocar, Demi? Va a tocar el grupo Paralelo presentando su disco. Sí. Bueno, y el jueves que viene creo que toca también Espermatozombis en el Nasty. No me hagan mucho caso, pero... ¿También Espermatozombis en el Nasty? Sí, tío, últimamente se juntan demasiados conciertos. ¿Qué de conciertos? Sí, ¿no se dan cuenta que Vera y yo, que somos los que vamos a todo, pues nos podemos multiplicar? Claro, no podemos ir a todos los conciertos que quisiéramos. De hecho, Vera y yo estamos entrando en una crisis ya por eso, porque ahora todo el mundo es montando conciertos. Pero hay que ir también, hijos míos. Hay que ir, no solo tocar. ¿O pero no, Vera? Tenéis que ir vosotros. Todo el mundo. Ustedes. Todo el mundo. Los Espera, yo. No vamos a dedicar a las letras, a la vida contemplativa, a otras cosas de mucho. Ay, ojalá pudiéramos. Ya, joder, ya ves. Bueno, pues vamos a ver un tema de los Lambretas, un tema de su disco. Un tema... La verdad es que los Lambretas, ¿cómo se notaba que no? Que hace tiempo que no compré discos nuevos, o sea, verá, me cago en la leche. No, pero hombre, esto. Los Lambretas están más oídos ya, más mascados. Sí, que ya se la llevó el tiburón, ¿no? Vale. Hombre, la opción era poner a Grupo Paralelo, a los Lambretas o a De Ceros. Y la verdad es que Lambretas es lo que creo que menos he oído estar. Papi, yo las hemos visto ya, los Lambretas. De hecho, les vimos en diciembre pasado. Vimos a los Lambretas y al Asturiano pegándonos unos gritos en el oído que tiembla el misterio. Hombre, los Lambretas y el Asturiano, dos conciertos en uno. Fue lo único bueno de esa noche. El Asturiano que pilló cacho y nosotros viendo a los Lambretas y a los Vascos. Por lo demás. Sí. Hombre, yo me lo pasé muy bien. ¿Tú qué comes antimos? No, antimod no, soy antiñoños. Ya, bueno, yo que sé, y antimúsica de mierda en no, una la discoteca. Música, de la mierda. Pinza era nefastísima. Se les piró la pinza. ¿Cómo son las submodas en el mundo? Vaya basura que nos pusieron, ¿verdad? Nos trataron como. Joder, de mierda, tío. Qué asco, por Dios. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Living for Today, que es lo que debéis hacer temazo. Vosotros. No lo que hacemos nosotros, poniendo a grupos revivalistas del pasado, sino lo que deberíais hacer. Haced lo que digamos, no lo que hacemos. Y bueno, pues nada, esto es de su primer disco. Lambretas duró del 79 al 81. Sacaron muchos singles, un par de LPs, otro en el 85. Me ha parecido ver hoy por ahí en esa maravillosa página Punk Pop Mod Archives. Sacaron el ambiente en el 82, quiero recordar. Y si pongamos lo típico. Pues no sé, la verdad es que el Living for Today, un temazo, ¿eh? Un temazo. Mira, chavales, si vais al Burning, lo pasáis bien. Sí, si tenéis la oportunidad de ir a verles en una sala pequeña. Tan mayores no. O no tan mayores, sin alguna intención. Ya, estuvo bien. Además, yo creo que esos en el Bully van a ganar, Porque allí el escenario es muy grande y tal, y yo creo que se perdió un poquito el sonido y tal. Sí, seguro que el Bullister estará mejor. Hombre, si estuviéramos nosotros bailando poco, estaría mucho mejor aún, pero no vamos a estar. No vamos a estar. ¿Habrá muchos mods en ese concierto, tú crees? Sí, supongo que sí. Sí, ¿no? Bueno, los mods ya sabes que no harán ni puto caso concierto. Estarán chocando manos, yendo al servicio, viniendo del servicio. Sí. Dándose abracitos, cantando We Are The Mods y. Y luego más pendientes de irse a pinchar psicodelia de mierda hippie del año 69. Pues vamos a escuchar a los Lambretas, Living for Today. Yeah. you got to take what you need. Qué bonito tema de Power Pop para empezar. Ese mundo es su normal. Ya bueno, estamos en directo ya. Ya nos hemos quitado a la mitad de la audiencia que le gusta el punk radical. Y la otra mitad de la audiencia la vamos a quitar ahora, no te preocupes. Sí, sí, vamos a escuchar un grupo japonés del año 99, es este single, Human First Alert. Oye, me está empezando a poner un poco nervioso tus putos sintonías del WhatsApp, ¿eh? A mí me pone muchas cosas nerviosas de ti, verás. Y sin embargo las soporto y las aguanto. Mira, no tú creo, inspira no y creo. Inspira. Haz. Inspira y expira, a ver, ya verás cómo no te pones nervioso. Y todo marchará mucho mejor. Y si te pudiera sentar en la sintonía de Losito Misa, o de Aldea Arce, pues te iría aún mejor, pero no. No vamos a poner eso, vamos a poner a este grupo que es japonés, de últimos del siglo pasado, primeros de este. Y nada, pues poco más que decir, porque ya sabéis que no busco información y pa' Dios. Esto me lo pasó el cámara de Alfredo. Es el típico grupo también así, pues digamos, en una onda como los Lambretas. Sí. Hay poco más. No sé por qué, pero me da la impresión de que no. Claro, si el verano empieza así, poniendo Power Pop, yo ya sabía lo que va a tocar, Power Pop, así que nada. No te preocupes. Hacia bueno, el final del programa. Una sorpresa negativa me está esperando, ¿no? Creo. Te tengo una sorpresa preparada, sí. Pues, que te gustará. Pues entonces voy a hablar mucho por el WhatsApp, voy para joderte. Bueno, bueno. Fizz Alert, Trade the Life, creo que se llama. ¿Trade the Life qué significa? ¿Comercia con tu vida? Algo así, ¿no? Intercambia tu vida, ¿no? Intercambia tu vida. Yo no sé por la NBA, ¿no? Porque por la de un cambio de jugador se dice Trade. Intercambia tu vida por la de una nevera. Ah, sí. Bueno, pues nada, escuchemos a estos japoneses que el tiempo avanza y... Mientras yo como gusanitos. I can't. Joder, qué corte más abrupto. Sí, señor. Bueno, pues nada, sí que era un tema de pop, después de todo, Denny. No me has engañado. Sí. Yo claro. No confiaba mucho en ti, pero vamos. Yo nunca defraudo, Vera, no soy como tú. De vez en cuando tu público le defrauda, pero, que te traes una cosa de power pop. Aquí viene, esperando... aquí viene este ataque tan gratuito, tío. No, yo, hombre, que... tu público siempre está esperando por hardcore taras, cosas medio hard rockers. Punk ahí guay. Y de repente llegas y pumba. Luego tengo preparada otra cosita que... ¿Me vas a poner algo que no me gusta? No, es esa, es otra cosita. No. Bueno, me toca, cosita. ¿No? Sí, me toca, pero... Esto es bueno. Un quesito, ¿qué cosita será la del Vera? Ay, qué bonito, ya verás, a ver, ¿será Juanito lo feo lo que me puede poner el Vera? No, es demasiado obvio. ¿Qué grupo podrá ser? ¿Alguna jorcoleta de chunga? Es que estoy muy perdido de jorcoletimbos, tío. ¿Alguno de estos de los fanzines que compras tú? Que seguro que tiene cada uno de mis grupos, seguro. En fin, el caso es que, bueno, me importa un pepino. Y la putada es que ahora que no tengo nada que decir, nadie me manda un WhatsApp, que sería el momento para poder escribir. No te preocupes, Demi, no seas ansioso, llegará todo a su debido momento. En su debido momento sabrás exactamente. Mira, lo que te voy a poner. Bueno, pues no. No es una aceituna. Ahora lo que vamos a poner es otro grupo de pop, otro grupo de power pop a la americana. Estos son los Sonic Avenues. Este es un disco que sí le compramos a Alfredo. Sí, bueno, pero yo hace muchísimo tiempo y no lo he puesto aún porque siempre por A por B, tronco. Como bueno, como hemos tenido 40 programas con invitados. Por H por B, Ribatasuna, ¿no? Como mola. Como bien pillado, bien llevado, mira. Pues... Bien llevado. Eso es un chiste muy de programa de televisión de Antena 3, tío. Sí, de... ¿Cómo se llama? De BH, ¿no? Podría ser. Sí, de BH, por ejemplo. El club de la comedia. ¿Cómo se llama? Chorrada esta, el club de la comedia, sí. Pues nada, Sonic Avenues es un grupo que de Canadá, de Montreal, que yo también tengo el disco hace un huevo, pero no lo he traído porque no había lugar. El caso es que... Yo antes, bueno, que tú, me cago en la puta. Vale, tú antes, tú más y tú mejor. Ya tengo más gorda y más eso larga. Eso es, y más delgada. Y más pelo, además. Y más pelo, eso seguro. Yo y me más grasa. Yo me he depilado hoy para mirar el programa. ¿Ah, sí? Me he depilado y me he cortado las uñas de los pies. ¿Qué? Hombre, yo siempre que vengo al programa vengo inmaculada. Inmaculada. Inmaculada Concepción. De la canción de Payo Psiquiátrico. Bueno, pues los Sonic Avenues estuvimos viendo el concierto. De hecho, fue un jueves y no hicimos programa. Sí, estuvo muy divertido. Sí. La verdad es que fue un concierto de puta madre. Alfredo tendrá un recuerdo agridulce debido a que. Johnny Sanders, ese de pastelazo, ¿no? Que empujó, ¿no? Un temperamental joven se le subió al hombro lo tenía lesionado. O tenía su super lesión de. Pero bueno. En fin. Estuvieron menos Sonic Avenues, el otro grupo era. Los Sonic Avenues estuvieron de puta madre, los otros se llamaban Steve Adamic Band o algo así. Pero eran amarillos, no me gustaron, Es que era lo que decías, parecía la banda de una serie americana. Instituto, la banda sí, sonora de una banda. Cazo vampiros o algo así. Sí, un rollo así americano, pero muy pastelón, así. Sí. Pero bueno, Sonic Avenues están de puta madre y este disco está de puta madre. Yo estaba oyéndolo esta tarde intentando seleccionar un tema y la verdad es que me ha costado un huevo porque todos me parecen de puta madre. La verdad es que tiene temazos. Ese mismo que tengo yo, verás, tú compraste otro. No, solo tienen uno, creo. Esto no, tienen más. El Alfredo se pilló más allí en mi concierto. ¿Sí? Dale la vuelta. De hecho, ese no lo tengo yo tengo otro. Ah, mira, pues ya lo traeré yo otro día. Estupendo, porque no me gusta, porque verá muchas veces trae discos que yo ya tengo y verá. Cuando es al revés, se lo pasa por forro los cojones, pero yo lo respeto. Que sacan la US disco, lo tiene que traer el Vera. Que sacan los Pericos disco, lo tiene que traer el Vera. Que sacan los mexicanos esos que tal, tu disco, lo tiene que traer el Vera. Oye, para discos que me compro yo que están de puta madre y tú todos los que te pasa Alfredo, tronco, que pues ya está. Pues, a ti tú traes disco de puta madre que yo no tengo porque ni siquiera me entero que vienen a Madrid. Así que van directamente de casa de Alfredo a tu estantería. Pues tronco, tendrás que traerlo. Ya no, tío, porque no tengo un duro. Bueno, pues ya está. Un poco odio moroso. Bueno, vamos a poner un tema que se llama Throw It Away, que es the como. Freud, Simon Freud. No, música análisis. Throw it, throw. Ah, tíralo, ¿no? Ahí, pumba. Lánzalo. Muy bien, sí, señor. Joder. Desde luego, Denny. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve con el lenguaje de Shakespeare? Madre mía. Ahí andamos, tío. El de Shakespeare y no solo el de Shakespeare, ¿eh? Bueno, algún inglés más sabido del mundo, sí, célebre. No sé más. Bueno, vamos a escuchar Throw It Away por los Sonic Avenues. Oh, Pues ahí son, bueno, los Sonic Avenues con un pequeño problema de revoluciones que hemos tenido. La verdad es que veré yo como siempre. La revolución. Revoluciones, esos son los problemas. Vienen las revoluciones. No llega la revolución. ¿Va a ser el 25, el martes 25 a ocupar el Congreso? Calla. Que Alvarito el otro día estaba mandando un WhatsApp de que tenemos que ir al entierro de Carrillo, insultarle a no sé qué, no sé cuánto. ¿Al entierro de Carrillo quería ir Alvarito? Alvarito desde su posición anarquista conservadora. Hombre, es que Alvarito, que claro. Anarco conservador, ya sabes. Conservador de. Viva la anarquía, viva Durruti, viva la libertad, pero que no me toque mi tienda. Y que no me toque. Y hay que pagarle 600 pavos en Panchito. Que no me toque mis frutas. Efectivamente. Y nada, y eso. Pero bueno, la verdad es que yo Carrillo, más que como líder político, sindical, revolucionario, no revolucionario, de la guerra civil, paracuello, no paracuello, yo la admiro por fumador, tío. Yo le odio por contrarrevolucionario. Yo me admiro por fumador, tío. Un pavo como fumador. Tanto, tío. 97 años. 97 tacazos y fumando como un carretero siempre, tío. Y haciendo apología del tabaco. Pues. Yo la admiro por eso. La verdad es que a mí, ya te lo comenté el otro día, verá que Santiago Carrillo me parece un veleta. Me parece un veleta de. Igual que los veletas como Dover. Que me gustó de. Me gustó el símil que hiciste, que no utilizaste. No vamos a decir ahora las ondas, pero bueno. No lo vamos a utilizar porque podría herir sensibilidades. Dover sí lo puedo decir, ¿no? Dover sí, Dover o, sí. O yo que sé, o Radio Futura. Grupos de estos que van cambiando cada hijo según la moda que va viendo, ¿no? Esta semana pues Carrillo pasó de super de comunista a estalinista. De estalinista a eurocomunista. De eurocomunista a monárquico. De monárquico me cago en la puta, tío. Eso no puede ser. Esta semana ha habido mucha actualidad política, también la dimisión de Esperanza Aguirre. ¡Bien! ¡Toma! Y ahora, me cago en la puta, macho. No va a cambiar nada en esta puta ciudad. Hombre, cambiará el monigote, cambiará el monigote, pondrán otro. Bueno, el monigote no es ningún monigote, que es un piezas. Es chungo también. Sí, es un auténtico bastardo. ¿Cómo se llama? Bueno, Ángel González, ¿no? Eso es lo bueno, tío. ¿Ángel González? Bueno, sí. Eso es lo bueno, tío, que pongan verdaderos bastardos para que la gente les odie, tío, y a ver si ya. Se enciende la, pues se enciende la vela. En la historia de España y ahí estamos, igual que siempre. Bueno, hombre, ha habido momentos y momentos en la historia de España. Ya. En cualquier momentos caso. Y momentazos ha habido. Bueno, momentos y garrotazos ha habido. Lástima que toda la actualidad que ha ocurrido esta semana no pase por el punk, ninguna de ellas. Ni por el Revival Mod, ni por. Pero para que nos gustan. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿qué le vamos a hacer? A ver si la gente ocupa el concurso de verdad y no hacer el hip-hop ahí. Sí, la verdad es que otro hecho bastante lamentable que ha pasado esta semana, especialmente para Radio Vela como colectivo, es que han desalojado el Centro Social Casablanca. Bueno, para nosotros es una putada por motivos. Triste, pero se veía venir, ¿no? Bueno, la verdad es que no se veía venir, ha sido completamente fortuito. Bueno, fortuito. Estaba premeditado, me imagino, por quien lo tenga que premeditar. De Cifuentes, yo creo, de la bastarda esta. Ah. Sí. Sí, pues todo el mundo donde vive. Dicen que. ¿Vive sí. Malasaña? ¿La calle Malasaña? ¿La Cifuentes? Hombre, ¿dónde también se encontró? Joder. Le decían, lo harían aposta. Se encontró con unos manifestantes estos 15 años que le llamaron tonta y fea. Y la tía, ¡oh, me han amenazado! Esto es una vergüenza, porque mi integridad física, no sé qué. Ya sabes, las típicas chuminas que vamos. Había que amenazarla de verdad a esa tía. A ver, bueno, si matan. Bueno, eso seguro que es delito penal, ¿no? Lo acabo de decir o algo de eso. Sí, sí. Bueno, tengo cuidado a quién amenazas. Bueno. A ver si lo has escuchado a Barreto, va a denunciar como arco conservador que es, porque yo bueno, que soy un rojo de mierda. El caso es que, pues eso, Casablanca la han desalojado y. Y bueno, pues es triste para Radio Vela. No vamos a entrar más bueno, explicaciones. Para bueno, mucha gente, ¿verdad? Ahí es donde hacíamos nuestro. Hombre, para mucha gente, desde luego. Pero para Radio Vela en concreto, que es lo que nos ocupa. Y bueno. Y nunca pues, mejor dicho. Exacto. Está bien, lo que nos ocupa y resiste. Sí, señor, sí, tío. Pues nada, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Otro disco nuevo. Nada, ¿no? Vamos a escuchar a los Consumers, que es un grupo de Texas, de, pues eso, del rollo este. De Texas, ¿eh? No, de Texas no, perdón, son peor aún más fricones. Son sí. De Arizona, tío, de Phoenix. ¿De Phoenix? No, el del equipo A, sino la ciudad. Mm. Y entonces, claro, los tíos ahí nos comen un torrado y como hace ahora la gente, pues emigraron hacia dónde, hacia la Soledad, California, que igual que Phoenix, pues son muy soleados las dos. E intentaron buscarse la vida ahí, no llegaron a mucho, por desgracia, pero bueno, siempre hay alguien que les redita. Y aquí lo tenéis, ¿eh? Desde Radio Vela para todos vosotros, los Consumers, su tema, creo que no me acuerdo cómo se llama, Teenage Love Now o algo así. O Teen Love Song. O teen, algo así. No, sí, pues eso. Y bueno, nada, pues escucharlo y a ver si os gusta. Y si no, pues os jodéis. Right here, ran my fingers through her dark hair. I slapped her face and then I dragged her. Vaya, pues este como tema... Como habéis visto, la nueva política de Mundo Sonormal es intentar hacer los programas más breves. Y yo estoy cumpliendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y yo voy a cumplir ahora mismo porque voy a poner un tema también bastante breve. Bueno, así podemos hablar más, ¿verdad? Y que es lo que nos gusta realmente. Charoteo. Sí, la verdad es que sí. Vas a poner un grupo que se llama Los Americanos, ¿no? Voy a poner a Los Americanos. Fíjate, no viene aquí ni pintado con lo de Esperanza y además. Es un grupo que, bueno, tiene varios nombres. Es un grupo de reciente formación y reciente disolución. No, disolución no, creo que se va al frontman. Bueno, yo he oído que la cosa se va a reconducir de otra manera. Por lo tanto, ya no serán Los Americanos. Vale. Ya no será ese fresco grupo que va a haber una evolución hacia sonidos más duros. A mí me gustaría hablar de mí, del punk, como algo efímero. Pero el punk ya no es efímero. El punk es como una musiquita ya para gente, pues eso, de clase media, media baja. Con gente como Los Americanos es efímero. Tres conciertos, una maqueta que de momento no ha visto la luz hasta este momento. Varios empujones, varios tortazos serios. Varios empujones, un golpe con un plátano. Un golpe con un plátano, varias hostias para Antonelli. Un micro roto. Y nada, y poco más, pero la verdad es que no hemos pasado bien. Disfraces, caretas, agitación. Sí, no subversiva, pero agitación. Agitación. Pues nada, vamos a escuchar. Esto viene en relación a la sección de Bandas de Madrid, que vamos a intentar super hacer. Super recopilatorio de Mundo Surnormal Records. Para recopilatorio de Mundo Surnormal Records con. Esa gran frase de Santi que al final verá la luz, macho. Con Killa Jimmy a los mandos, claro. El señor Jaime. Y el amigo Chus también, que nos ha echado un cable. Chus el Velázquez moderno. Eso. Pronto verá, bueno, no sé si pronto, pero verá la luz, esperemos, antes de final de año. Esto entraría en el marco de nuestras Bandas de Madrid, que vamos a poner. Todavía tenemos que buscarle sintonía a esto. ¿Americanos? Los Americanos fue la primera grabación que hicimos, de hecho, pero no va a ser el primer grupo que se coloque en el recopilatorio. El primer puesto ya tiene ocupante. ¿Sí? Pues nada, Los Americanos, ¿qué querías decir de uno de sus cantantes? Nada, pues eso, nuestro amigo Antonelli, pues se va. Compungido como estaba por la marcha de Esperanza Aguirre, ha decidido dejar el grupo, ¿no? Supongo que sí, porque él era un gran fan de Esperanza Aguirre. Era un gran fan, así que Antonelli, si no creo que estés escuchando esto, pero pues acaso, jódete. Jódete, que la cabrón, revolución bolchevique se acerca, cabrón, y vais a capitalista, sufrir. Capitalista. Y menos mal que no tienes un duro, que si no te íbamos a expropiar todo lo que tengas. Me cago en la leche. Te vamos a expropiar todas tus posesiones, tu empresa, tus ladrillos, tu paleta, tu martillo, todo te vamos a expropiar. Te vamos a dejar en calzoncillos, picando piedra en los monegros. Me cago en la puta, qué ganas tengo de que venga un estado bolchevique. Me cago en la leche. Ardo, ira, indignación. Yo no diría tanto como bolchevique, pero bueno, sí. Pero bueno, ¿estás de acuerdo con lo de agitación, no? Sí, revolución, sí, sí. Y hostias para agitación. Todo el mundo. Una canción de Cortatu. Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema que se llama Kiki Coco. ¡Propaganda! El tema que tiene una letra complicada de entender, pero en cualquier caso es un gran tema que, bueno, como hemos dicho, formará parte de ese recopilatorio que algún día verá la luz. Pues ya está, un minuto de canción, ¿para qué queremos más? Un minuto así, de canción. Hablamos más. Tres conciertos y tenemos un fin. Que hacer cosas de estas. A ver, traer un grupo de un minutito y así hablar. Sí, hombre, para un programa de punk, desde luego sería lo propio, grupos de un minuto. Sobre pero todo hablar, tío, la verdad que es que. Pues no se puede decir que todos los grupos tengan canciones de un minuto, como debiera ser. Los que tienen canciones de un minuto son el hardcore. El hardcore, ya sabes, Demi, que no te gusta. El otro día estuve de jodido otra vez con Jorgito y con Héctor, macho. Ah, sí, no, otra no. Encarnizada discusión con nuestros compañeros. No, fue encarnizada, fue más amigable. Nuestros compañeros de Pasión por el Ruido. No que nos ponemos de acuerdo. Eso de que el hardcore es el punk radical. No, el hardcore es el hardcore. El punk es el punk. El hardcore es una música bastante más petardo que el punk. Y ya está. Y no nos vamos a poner a discutir. Bueno, pues en cualquier caso, nuestros compañeros de Pasión por el Ruido, de momento parece que se está posponiendo su comienzo. Para todos los que seáis oyentes también de Pasión por el Ruido, aparte de Mundo Subnormal, por delante Mundo Subnormal, y luego ya Pasión por el Ruido para completar nuestra formación. podéis completar vuestra formación respecto al punk con el ala hardcore de Pasión por el Ruido. Sí, porque bueno, cada vez menos hardcore. Aunque últimamente estaban abriendo ese. Cada vez menos hardcore, que dentro de poco les voy poniendo los flechazos. El cielo gris de esta Oye, ciudad. Pues el otro día estuve viendo un programa, que por cierto también os recomiendo, que se llama Toledo Rocking Show, de unos amigos de Héctor, toledanos, unos muchachos toledanos que han empezado con un programa. Que bueno, el programa es de rock y así, pero también ponen punk y tal. Y Héctor estuvo defendiendo frente a uno de los chicos que hace el programa a los Jam. Sí, hombre, sí, a capa y espada. Eso me consta, me consta que Héctor es muy fan de los Jam. Me parece de puta madre, vamos. Ahora que se va a Brighton, va a chupar cultura moz ahí a muerte. Ya te digo. Moz y gay. Y gay. Bueno. Hombre, tú sabes que Brighton es como Salou, como estos sitios ahí de ¿sí? la costa, sí. Es meca de turismo gay. Sí, sí, sí, bastante. El Ramón estuvo en Brighton, vamos, uno de sus viajes a. Qué decadencia. Y fue a lo que fue. Pues un poco de decadencia, sí, es. Antes, en los 60 peleaban los mods contra los rockers. Pero claro, es que tú te cuenta que Brighton es pues como Benidorm, Torrevieja, pero para los ingleses. Entonces, claro, los mods y los rockers iban por allí, pues porque eso, que era el sitio de graneo cutre costumbrista. Ya, sí, no, no me cabe duda. No hay que darle más vueltas. Era la playa de Londres, básicamente, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Uy, ahora vamos a fustiar. Ahora esto sí que me hace una presentación. A unos británicos de pro británicos también. Británicos de pro, y como buenos británicos haciendo un power pop de lujo. De Incredible Kidaband, que esto es un recopilatorio de demos, maquetas, etcétera, que son, bueno, pues eso, con temazos geniales. Estos eran prácticamente un ejército, miembros. Sí, un ejército, sí, sí, además con unas pintas horribles, muy a lo tuyo, era con un bigotito, uno con melenas, el otro con un pantalón de campana. Hombre, tiene, y todos con las zapatillas estas que llevo. Sí, bueno, sí, con la Chuck Taylor estas, ¿no? Sí, bueno, las mías son Z top de estas. Sí, bueno, las tuyas son del Prica, del campo. Andy Z. Pero bueno, el caso es que el modelo es parecido, ¿no? De jugar de baloncesto de los años, hostia, 50. El que está sentado, tío, da un grimazo de la hostia, con estas greñas, sí, tío. Sí. Joder. Bueno, pues sí, pero bueno, la verdad es que no os dejéis fiar por sus pintas y por sus Union Jack, sino fiaros por la música, porque la verdad es que tienen unos temazos que quitan el hip hop. Power pop del bueno, con ese puntito amateur inglés que tanto nos gusta. A mí lo que me gusta es estas pintas de camisetas así ajustaditas, de mangas cortitas. De estas... Muy asturianense las pintas, ¿eh? No, hombre, el asturiano. Estos no son tan decadentes rockeros como Secret Glamour, cutre, ¿no? Que pueden tener Johnny Thunders o... No sé si alguno murió por la heroína, pero... No lo sé. La verdad es que no, a mí no me importa. No, lo digo respecto a ese look asturianense. Sí. Pero bueno, el caso es eso, que es un grupazo y que, bueno, qué sé. Os digo, vamos, os aconsejo que lo compréis y que no lo tenga. Que llaméis a Discos Regresivos, al señor Alfredo, y le pides ese disco si le quedan copias, que esa es otra. Pues el tema que vamos a escuchar se llama Bullet in My Heart. Sí. Una bala en mi corazón. Efectivamente, un clásico. Un clásico, bueno, no sé si es clásico, es porque es una demo del año 80. La verdad es que el título es bastante. Pues una bala imaginar, en mi corazón. Te puedes imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Lo que le gusta al Tito Demi. Título, sí, ¿no? Algo más ñoño que la mierda de pavo, ¿no? Pues sí, ñoño como soy yo. Pues una persona ñoña. Una persona con su corazoncito de carapelo. Put it in my heart. Madre mía, qué temazo, sí señor. Pues seguía, verá, lo corto. Sí. Pero no pasa nada, había un solo de batería así muy chulo y tal, pero no, se acababa ya. Anda, pues tío, yo qué sé. No pasa nada, no pasa nada. Me pilla por sorpresa, tío, y... Estábamos de chachara, como siempre, hablando de nuestras cositas y eso. Claro, y de repente pues me le he comido entero, ¿no? Entonces, El exceso de rigor y de profesionalidad nos ha podido... querer hacer bien las cosas. Bueno, sí, el querer hacer bien las cosas y hacerlas mal, como siempre. Como siempre, y al final hacemos mal, pero bueno, esta vez no ha sido culpa nuestra, lo hemos hecho a posta. Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues nada, el otro día cuando empecemos la nueva temporada... intentamos traer pues casi todo novedades, grupos nuevos, tal y cual, y tuvimos un fallo muy gordo y un olvido muy serio. Un olvido que a la vía durmiente hubiera costado estar ahí metida en la torre en 100 años, ¿eh? Si llega la madrina mala y... Un olvido gara. La verdad es que nos olvidamos del super disco, maqueta, como le queráis llamar, que acaban de sacar Bitov, una auténtica maravilla, de cabo a rabo. Bitov, sí señor. Sí señor, me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Otro grupo que también sonará en el recopilatorio... De Mundo Subnormal Record. Como debe de ser. Unos clásicos ya populares, a pesar de su juventud. Ha metido un chaval a la guitarra y creo que han salido ganando con el cambio bastante. ¿Cuántos discos tendrá ya Bitov entre discos y maquetas? ¿Unos 8 o 9? No sé, tío. No, es que me da miedo hasta contarlos, tío. Pero el caso es que por fin, poco a poco, van labrándose un poco el nombre que... Bueno, que se merecen. Desde ellos. Ese programa siempre les hemos defendido como músicos y como personas. Sí, sobre todo como lo segundo. De hecho, podéis escuchar una entrevista rebuscando el baúl de los recuerdos de Mundo Subnormal. Sí, me acuerdo esa entrevista perfectamente, tío. Uf. Sí. Yo también. Madre mía. Y yo sé por lo que te acuerdas, además. Por muchas cosas. Entre otras por lo del tabaco y todo eso. El tabaco es fundamental, macho. Una puta. Qué putada. Pero bueno, en fin, el caso es que son gente, pues eso, aparte de músicos con talento, por lo menos para nosotros dos. No bajes la voz ahora que te pones por así talento romántico. No, es que estoy poniendo pelota y ya sabes. Te estás poniendo romántico, sí, ¿eh? Sí, tío, y entrañado y melancólico. Y se te baja la voz, ¿eh? Automáticamente. Se baja la voz, me convierto en más niño aún si puedo serlo. En caso que son excelente, las rodillas excelente personal, y estarán con nosotros, ¿eh? En la presentación del disco de aquel grupo de y grupo con tu de espíritu. Que no podemos decir el nombre. Pues ahí estarán, el 12 de octubre tocando dentro poco también. ¿Cómo que no? Pues dijimos otro día. Bueno, sí, pero es que ahora Emilio está otra vez con sus cosas. Pero bueno, el caso es ese. Vale, A mí este maqueta me ha gustado mucho. La verdad es que el problema es que la he escuchado mientras me estaba duchando y no pilla muy bien el orden de las canciones y tal y cual. Creo que la que vamos a poner mola mogollón, pero bueno, como todas molan, si me he confundido también, da igual. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Yihad, un tema Yihad. Que no sería aprobado por alguno de nuestros oyentes, seguramente. No, pero aquí en esta Asamblea de Radio Ola seguro que sí. Sí, ¿verdad? ¿Tú crees que no, Asamblea seguro, de Radio Ola? Estoy viendo la bandera de Extremadura y estoy convencido de que sí. Ese tema sería aprobado, ¿no? Bueno, pues nada, los Bitov y su tema Yihad. Pues muy bien, los Beatles, sí señor, de puta madre. ¿Verdad que es un temazo este? Sí, sí, es un temazo. Lo que pasa es que eso, bueno, tiene unas melodías así como que tiene, sí, mucha, bueno, reminiscencia. Sí. No, pero... no han inventado nada, a ver, tío. Esta toma, bueno, esta no, toma repetido que un capítulo que... del equipo A, pero chico, mola. Mola, mola, mola. Sí, mola. Igual me gusta, joder, tendré que oírlo completamente. Igual me lo podías dejar. Igual te lo puedes dejar, sí. Te lo puedes llevar, verá, te lo puedes llevar. Me lo puedo llevar, perfecto. Pues nada, que nos despedimos del programa. Llevamos 36 minutos de programa aproximadamente. Joder, impresionante, a ver qué hora es. Estamos en hora, estamos a tiempo, macho, no todo está ni, correcto. No son ni las 11, verá, son las 11 menos 20. Claro, claro, es que así es como debe ser. Mundo es normal, más rápido. Ay, desde que me más fui de Pime, lo echo de menos, pero mi vida ha ganado en calidad, macho. Bueno, Demi, pues ha llegado el momento de que te pongas este tema. Bueno, hostias, ¿y eso? Pues este es un disco que se deshizo el camarada Pablo cuando se marchó de casa. Cuando Pablo ya se adentró en los mares, esos mundos. Y yo lo rescaté de la basura, ¿no? A Pablo no le gustaba, no le interesaba y yo pues me lo he agenciado, tío. Y bueno, no es algo que me apasione, pero tampoco me disgusta tenerlo. Vaya, los Lobos Negros. Eso es un maxi de los Lobos Negros, ese grupo de Talavera. Y me ha hecho particularmente gracia porque he cogido el disco mientras hoy estaba mirando los discos que iba a poner y he visto Encuentro con la Patrulla Costera. Y he dicho yo, un grupo de Talavera de la Reina. Va a tener el río Tajo. Lo bueno de este tema, que tiene es el río Tajo, ¿verdad? Lo que es salvable de la patrulla costera del Tajo, ¿no? De la costa del Tajo. De la costa de la costa sur. Igual un día es que se fueron por el Tajo nadando y llegaron a los embocaduras en Portugal. Bueno, en cualquier caso, sí, tenemos una visita repentina. Hola, buenos días. Buenas noches. Puedes presentarte aquí a las ondas, ¿sí? Si quieres, sí. ¿Puedo? Puedes. Mira, me llamo Camila, estoy preparada de estar aquí en Radio Vela. ¿Ya ha pasado por aquí alguna vez? Ah, pero no te están escuchando, que es por el micrófono. Oye, pero estoy grabando, estoy grabando. Sí. Sí, sí. Estamos grabando. Esto es en vivo y en directo, en Mundo Sin Normal. Bueno, perdón, yo vengo aquí a interrumpir para asegurarme de que estos muchachos puedan salir del... Pretendía dejarnos encerrados. Quería yo encerrarlos, pero he dicho, voy a preguntarles que si tienen. Has hecho lo correcto. De salida. Pues sí, tenemos llaves, tenemos todo correcto. Y con lo que no nos cerréis el cierre metálico, pues no es suficiente. Fenomenal. Oye, pues sigo, levanto la puerta y que sigáis con el programa. Pues muchas gracias, por avisarnos y no quedarnos aquí encerrados, porque si no. Hubiera sido bastante malo. Hubiera sido muy duro. Muy duro. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, nos despedimos entonces, como estábamos diciendo. Y... esto es como los programas estos del 1-2-3, cuando venían ahí. ¿Te acuerdas? Cuando venían los invitados, ¿no? Los invitados, y traían un regalo. Por ahí, Bigota Rafael, la Bombi y tal, ahí. En fin, qué bonito. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir con este tema instrumental de los Lobos Negros, un tema de surf, de rock and roll, yo qué sé. No sé, ya iba a decir una tontería respecto al Tajo, la Vera de la Reina. Menos mal que no se interrumpió, ¿no? ¿Era? Sí, seguramente hubiera sido alguna salida de madre. Pues nada. Hasta luego. Hasta la semana que viene, subnormales. ¡Saludos! ¡Adiós!